terminar me pregunté cómo iré a vivir, paralizada con temor, cómo iba a resistir. Tantas noches sin dormir, pensando en daños que sufrí, aprendí a desenvolverme sola así.